El consumo de drogas legales e ilegales constituye un problema de salud pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación y las propiedades específicas de cada droga, así como la influencia de los elementos adulterantes. Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, igual que con un hábito, pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo. Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Esas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos. Según el tipo, la salud. El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por ejemplo, la hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, depresión, psicosis, paranoia. Salud psíquica. Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos como estados de ánimo negativos e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. Salud física. La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas físicos, incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular. Social. Los adictos a drogas con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación. Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas, pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolverlos constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como solución. El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros. Por ejemplo, el dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de satisfacciones vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos e incluso asesinato. Si una mujer embarazada toma drogas sin control médico, puede ocasionar malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestación. Legal. Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores, tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo de drogas, corren el riesgo de tener que pagar multas y ser encarcelados. Un arresto puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley.